Bueno, estamos con el inicio de obra del mejoramiento de la plaza acá en el barrio Libertad, un trabajo en conjunto que estamos haciendo municipio de Cañuelas, CTA, MTL y el Organismo Provincial de Inclusión Social y Urbana, que entendemos que son un lugar central de la vida diaria de cada vecino y que sin duda venir y estar presente y poder generar estas mejoras va a generar un cambio en lo que es el derecho a disfrutar, ¿no?, de un espacio público y mejorar esa existencia. Bueno, va a ser un mejoramiento integral de toda la plaza que va a dar mayor funcionalidad, que es lo que buscamos. Sí, venimos con las veredas en el barrio La Unión y una decena de obras en la provincia, distintas cooperativas. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Como el gobierno provincial, y en este caso lo piso en particular, le da la posibilidad a las cooperativas de trabajo de los barrios que puedan hacerse cargo de estas obras, que para nosotros no son menores, son obras muy importantes para los barrios populares. Y esta en particular, ¿no?, en donde tenemos la única pileta pública de la ciudad, va a quedar muy linda la obra con la cooperativa desde el pie. Así que, bueno, generando trabajo, generando respuesta al barrio, y bueno, esta mancomunión, ¿no?, que tiene que ver con la gran tarea del gobernador Axel Kicillof, de Romina, a cargo de los pisos. Acá tenemos a Diego, que es un compañero, un amigo de Cañuela aparte. Así que contento que la obra se siga realizando y que no son ahora. Algunos van a decir, bueno, están en campaña, están abriendo una obra. Hay miles de obras en la provincia que se han realizado en estos 4 años y esta es una más. Y con el compromiso, obviamente, de en estos 3 meses, ojalá que antes la podamos terminar, para que la puedan disfrutar los vecinos y vecinas del barrio. El significado para nosotros y nosotras es muy importante, porque son obras de un barrio popular. Son obras que justamente ayer estábamos hablando, las obras de Máximo Paz, la plazoleta, el asfalto. Para nosotros es muy importante. Estábamos hablando con Marita, el tema del deporte, la inclusión con nuestros niños y niñas del barrio. Para nosotros y nosotras es muy importante estas obras, para lo que significa Cañuelas. Cañuelas ha crecido muchísimo y es fundamental la inclusión para nuestros niños y nuestras niñas. Ayer estuviste caminando a Máximo Paz, me decías fuera del micrófono, también viste el crecimiento de Máximo Paz. Sí, el crecimiento de Máximo Paz y lo que me decían las compañeras y los compañeros, la verdad que casi todo Máximo Paz ha asfaltado. También las compañeras me contaban que lo que significa en la puerta de su casa, más allá de la llegada a su escuela, a la salita, que es importante, pero también les ayuda también a mejorar su frente. Ellas me decían, con lo poquito que nosotros tenemos, mejoramos el frente de nuestra casa, se ve el barrio diferente, así que la verdad que estábamos bastante contentos y contentas. Los logros y el esfuerzo que hace nuestra intendenta Marisa Fassi, como también los compañeros y las compañeras, como en este caso, en esta obra, en donde ellos gestionan lo que es vereda, lo que es plazoleta. Para muchos por ahí es una pequeña obra, pero para nosotros lo que significa que los compañeros y compañeras cooperativistas estén en este lugar, ¿no?, en este espacio, una plazoleta, en lo que es las veredas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se hacen y para nosotros y nosotras es re importante.